pegaron unos con otros y eso generó la formación de una energía densa, una carcasa, y esta evitó que el pensamiento no divagara, ni que se perdiera en el infinito del cosmos. Al llegar aquí en nuestras naves, todos nosotros éramos hologramas, mejor dicho una réplica de nosotros mismos y cuando nuestros hologramas se vieron confrontados con los problemas que encontramos en el planeta, los compuestos que lo formaban, se fueron sutilmente densificando, convirtiéndose en lo que ustedes conocen como sistemas del cuerpo humano. Ustedes fueron los más afectados con la densidad, ya que quedaron expuestos a la gravedad y a los problemas externos del planeta. Lo que ustedes llaman, órganos, huesos, filamentos, arterias, corazón y más, nosotros los conocemos como parte integral de un holograma, que está compuesto de nimeos energía. Nosotros, los Elohim, no creamos el molde, este ya existía en forma de holograma, solo que al densificarse comenzó a distorsionar los nimeos energía. Ustedes lo llaman, elementos y al aglutinarse y densificarse se convirtieron en hologramas palpables, densos y groseros. Ustedes ya están en el camino de crear hologramas palpables, lo harán a través del ultrasonido, significa. Holograma palpable. Es compactar la frecuencia del sonido para que ella sea táctil. Esto basado en el fenómeno no lineal de ultrasonido conocido como presión de radiación acústica, cuando un objeto interrumpe la propagación de ultrasonido, campo de presión es ejercida sobre la superficie del objeto. Y con un arreglo de transductores de ultrasonido se producen varios patrones de presión en un espacio 3D. Por ahora científicos japoneses, al parecer el país del sol naciente lleva la vanguardia en tecnología de frontera, han desarrollado un display holográfico palpable en 3D usando ultrasonidos que proveen resistencia para crear una ilusión táctil. La simulación crea la sensación de gotas de lluvia o una pequeña pelota sin interferir con la proyección de una imagen en 3D. Podemos tocar ya fantasmas virtuales. Wikipedia. 62. Los seres del planeta, la mayoría no tienen el conocimiento de lo que ustedes nos dicen en estos libros. ¿Qué sucede con aquellos que no cuidan su molde hombre y al contrario lo desprecian, hasta cometer muchas veces el suicidio? En todos los tiempos se les ha enseñado a través de religiones, maestros ascendidos y más, que el cuerpo material es el templo de Dios, pero la mayoría no escuchan, no oyen al conocimiento, que dicho en formas diferentes, siempre ha estado al alcance de todos, dijo el hermano Seramita, los libros antiguos, las enseñanzas ancestrales, mensajes e informaciones constantes han llegado.